Hoy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Cariñosamente les saludo, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos iniciado ya la conversación de esta preparación para el tiempo del fin. Estaba pensando, Horacio, ¿qué entendemos por tiempo del fin? Porque no es una palabra que nosotros hemos acuñado y que nosotros estamos conversando y que nosotros la tenemos así como personas, como una iglesia quizás, sino pareciera que es una expresión que aparece en la Biblia. La verdad es que no me pareciera, sino que es así. Es así. Aparece en la Biblia. Estaba mirando, fíjate, voy a leer Daniel. Daniel es un libro profético del cual vamos a conversar justamente ahora. En el último capítulo, y en el versículo 2:9, fíjate, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces aquí aparece la expresión tiempo del fin, y Cristo también lo usó en Mateo 24, incluso dijo, todavía no es el tiempo, tendrán que pasar varios acontecimientos para que esto suceda. Por lo tanto, el tiempo del fin está señalado que es algún momento después de, y este libro, que tiene tanto contenido hoy día, ha sido abierto, ha estudiado, y él mismo dice que hay fechas en las cuales el tiempo del fin ha comenzado y estamos viviendo en ese momento. La verdad que allí en Daniel por lo menos hay cuatro versículos que nos hablan del tiempo del fin. Daniel 8:17, Daniel 8:19, Daniel 12:4 y Daniel 12:9. Todos ellos hablan precisamente del tiempo del fin. Hacen mención del tiempo del fin. Claro, y efectivamente de eso, ¿qué dice Daniel entonces en relación al tiempo del fin? Daniel 2:47, que es un texto que está en el centro de nuestro estudio. Daniel 2:47 dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿De qué misterio estaban hablando aquí? Bueno, de esas cosas vamos a ir conversando durante toda esta semana, puntualmente comenzando con día de hoy. Bueno, tenemos que decir además que el Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel, pero esta nación que era reino de sacerdotes y que debía ser testimonio al mundo, lamentablemente falló. Entonces fue llevada cautiva a Babilonia, pero a pesar de eso, a pesar de haber sido llevados cautivos, el Señor utilizó en forma individual para dar testimonio a algunos personajes, y entre ellos está Daniel y sus compañeros. Y precisamente esto es lo que, como decías tú, vamos a tratar. Y creo que es bueno recordar las palabras de San Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sabe que a veces he pensado en la historia de Daniel, porque es una historia, un relato verídico, pero pensando en Daniel y sus compañeros, que son los que se mencionan en este libro, en la primera parte especialmente, uno dice que tenían todas las posibilidades de no ser fieles, tenían todo en contra. Lo único que les quedaba, y lo que fue lo que los mantuvo en estos en realidad para permanecer fieles, fue lo que aprendieron en esos años de la juventud en su familia, porque después, ¿qué vino? Incluso les enseñaron, para empezar, la lengua del momento, ¿no es cierto? Le enseñaron la lengua de los caldeos. De los caldeos. Le enseñaron, por ejemplo, todo lo que son las ceremonias, los ritos, toda la tradición. Iban a ser instruidos en todo lo que era un cananeo, va a decir así, pero ellos no flaquearon. Entonces dice, ¿qué hace que estos jóvenes permanezcan así para un momento en que fue muy difícil para ellos? Bueno, y si analizamos, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Daniel, aparece un incidente ahí que podríamos catalogar de algo solamente sin trascendencia. Imagínate que el rey dice que todos los que estaban ahí en el palacio, entre los que estaba Daniel y sus compañeros, que como tú dices, estaban siendo instruidos para que el rey los pusiera en cargos públicos, tenían que comer la comida del rey. Oye, qué privilegio, imagínate, el rey no creo que haya comido comida, cualquier comida, tienen que, el chef de palacio tiene que haber sido el mejor. Entonces tenían que comer la comida del rey y beber el vino que él bebía. Y en ese, en estas circunstancias, Daniel y su compañero deciden no comer la comida del rey. Porque el rey comía seguramente, ellos habían aprendido, y lo que la Biblia nos dice, que ellos no comían, por ejemplo, carne de puerco. La carne tenía, al comer carne tenía que ser desangrada. Habían ciertas normas. Entonces, ellos pidieron a quien los tenía a su cargo que les dieran vegetales y agua para beber. No vino, sino que agua. Un pedido bastante extraño. Este personaje le dice que con eso ellos estaban poniendo en juego su cabeza, porque si el rey después los veía que ellos habían bajado de peso, estaban demacrados o algo así, él le iban a cortar la cabeza. Y Daniel le dice que los pruebe solamente 10 días, que les dé eso de comer y le dé 10 días como plazo. Claro, bueno, en realidad 10 días puede ser que una persona cambie, pero... No, nunca si tú, tanto. Si tú piensas, ellos venían de esclavos. El viaje no creo que les dieron la comida del rey ni les dieron mucho alimento. No, y el viaje tiene que haber sido desgastante porque eran meses. Claro. Meses caminando. Y ellos venían como esclavos, no venían libres como para poder caminar. O sea, es muy complejo. Pero aquí se prueba el conocimiento que tenían de Dios estos jóvenes. Sí. ¿Por qué razón? Porque ellos decidieron tomar la decisión más difícil quizás en ese instante, porque sigo pensando, yo creo que el auditor también piensa, si lee con tranquilidad el relato, ellos eran esclavos sin derecho a nada, y muy lejanos de su familia, muy lejanos de su familia, no tenían a quién recurrir, eran ellos y su conciencia, y ellos decidieron, mira, prueba. Y aquí aparece la fe de ellos, ¿no es cierto?, siendo fieles en lo poco. Así que esto es poco para todo lo que van a pasar de aquí en adelante. Y no podrían haber dicho, pero ¿qué tanto si comemos? Además nos obligan, si no nos pueden cortar la cabeza. Y más vale un hijo de Dios vivo que uno muerto. Entonces, fíjate, pero lo interesante del caso es que a ellos les bastó 10 días para recuperarse, porque ellos antes habían tenido una alimentación como Dios lo decía, como Dios lo mandaba. Entonces, el desgaste que tuvieron en el viaje seguramente no lo dejó muy bien. Pero con esa alimentación, como Dios manda, le bastaron solamente 10 días para la recuperación. Y después dice que se vio que ellos eran mucho mejor que todos los demás. Bueno, yo creo que eso es un desafío para nosotros también en el día de hoy, porque creo que día a día, quienes estamos preparándonos para este momento del fin, cuando todo se termine, porque Dios dice que así va a ser, seamos fieles a Dios en lo poco, para que cuando llegue el momento, seamos también fieles en lo mucho. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Puesto que recibimos tanta luz y verdad en las Sagradas Escrituras, ¿hemos sido fieles y obedientes a lo que recibimos? Al mismo tiempo, ¿de qué modo podemos individualmente asumir posturas que nos permitan ser poderosos testigos de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.